nos hemos quedado solos. Porque Rubén Giovannini participa acá en el Partido Fe de una reunión donde, bueno, él lleva la voz cantante de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. En un rato seguramente va a venir para acá, porque incluso hay un invitado que va a venir en la segunda hora del programa. Vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy, como siempre, escuchando los mensajes pendientes del día de ayer. Primero, le damos las vías de comunicación, que es 4535-5999, ahí nos puede llamar. Ahí está el número del contestador automático de la radio, es una línea rotativa que tiene 40 segundos para dejar su mensaje, y si llama fuera del área de la ciudad autónoma de o el Gran Buenos Aires, comuníquese anteponiendo el prefijo 011. Tiempo Nacional 1050, @yahoo.com.ar, donde nos puede dejar su correo electrónico. La página de la radio es www.belgrano650.com.ar. Y tenemos también la página de Facebook, que es Tiempo Nacional. Ahí también nos puede ubicar. Sabe que si nos escucha por internet, ahí radio en vivo. Y la gente, alguna vez hay algún inconveniente por entrar por Radio Belgrano, puede entrar por Radio Argentina, que también forma parte del mismo grupo a que pertenece esta radio. Saludamos ahora a Daniel Espínola. Antes lo nombramos, ahora le mandamos un saludo grande, porque él es el verdadero conductor. Es el verdadero conductor de este programa, Daniel Espínola Saavedra, que ahora le voy a pedir que me ponga los mensajes pendientes del día de ayer. Hay muchos, muchos de felicitaciones y de feliz cumpleaños, deseándole feliz cumpleaños a Rubén Giovannini. Y bueno, él seguramente, si no lo escucha ahora, este programa se graba, así que se lo va a llevar el saludo de todos ustedes. Vamos a escucharlo. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. ¿Por qué se dice que la Argentina es el país más rico del mundo? ¿Por qué es el país que más ganancias produce? ¿Cómo se explica que es el país que más deuda produce? Porque en lugar de invertir, el gobierno dilapida la recaudación en corrupción, en sueldos a los ñoquis, a los vagos, a los jubilados y a miles de proyectos y emprendimientos innecesarios. ¿Y cuánto desatino se les cruza por la vista? Muchas gracias, Marcelo. Sí, este es un mensaje para Rubén Giovannini, para felicitarlo por su cumpleaños. Le habla Ricardo Ford de acá de Saavedra y quiero verlo a él personalmente, voy a ir por su oficina. Gracias, muy amable. Un saludo a Tiempo Nacional. Rubén, toda la gente de la oficina y todos tus espartanos te desean. Y a Luisa le pedimos que nos vuelva a llamar en el día de hoy, porque hoy no sé si nos va a escuchar Luisa, porque hoy tiene programa Carlitos Castro en la otra radio, en AM Estación, ahí donde tiene su programa Tiempo Nacional, donde participa también nuestro amigo antártico Ricardo Gil. Vamos a escuchar más mensajes. Si estás escuchando, Luisa, llama de nuevo. Fuerzas Armadas, porque es un país de extensas fronteras, es el cuarto del mundo en extensión de fronteras. Entonces, obligatoriamente, deben existir las Fuerzas Armadas. Gracias, Rosa de San Cristóbal. Cristina, reina madre, en tu discurso de recién dijiste mucho y no dijiste nada. Los números que señalaban subían y bajaban y nadie te entendió nada. Yo te voy a decir lo que escuché de boca de Monseñor Lozano esta mañana. Hay 2.200.000 chicos con hambre. a esos 2.200.000 de chicos con hambre, sumarle la de los padres. O sea que son 4 millones de argentinos que tienen hambre, que pasan hambre. Y esto lo dice la Iglesia. Y esto lo dieron a conocer la semana pasada, la estadística que dio la Universidad Católica. ¿No ves nunca la televisión? ¿No ves cómo la gente en la provincia come de la basura? Hola, muy buenas noches. Habla Virginia de Saavedra. Bueno, para Rubén, también de parte de Alfredo, que inaugures muy bien tu nuevo año, que se cumplan todos tus deseos y que Dios te dé lo mejor y en el mejor momento para que lo puedas disfrutar. Y un aviso para los jubilados. Este mes el bolsón de comida va a traer aceite y no va a traer yerba. Y nos van a dar 10 cosas. El mes pasado nos dieron 12. Los anteriores nos daban 20. Marzo no nos dieron nada. Y abril no nos dieron nada. Así que así estamos. Gracias, Cristina. Sos una divina. Que Dios te bendiga. Gracias, Rubén. Felicidades. Sí, es hora de que empecemos a trabajar políticamente. Yo sé que vos, Rubén, estás trabajando y estás trabajando bien. Tenemos que ganar un poquito la calle, propagandizar nuestras ideas, son tan justicialistas, para tratar de obtener un voto que sea útil. Porque a la gente cuando le vas con un voto que no es útil, no vota la opción, ¿me entendés? Entonces, o haciendo frentes con el partido FE, con otro partido, con otro frente, o qué sé yo, con UNEN, con lo que sea, ¿viste? Pero tratar de ser una opción que sea válida. Si no, no van a votar. José de Almagro. Estimado compañero Giovannini, te habla el compañero de la Matanza, La Ferrere, denominado El Villero. Te quiero dar en el día de hoy, tu cumpleaños, un abrazo peronista. Te deseo que la pases bien, que sea un cumpleaños feliz para vos, que te lo merecés tanto, que tanto luchas por Perón, por Eva Perón, por la doctrina peronista y por el país. Entonces, en este sentido, las palabras quedan cortas al decirte que te deseo que la pases muy bien, que sea un feliz cumpleaños y que sigas así por el resto de tu vida, luchando por esta patria querida que todo tanto amás. El Villero de La Ferrere, La Matanza. Hasta pronto, sano el Giovannini. Hasta pronto. La Giovannini, habla Eduardo de Adroguero. Feliz cumpleaños para vos y que lo pase muy bien, familia. Este es uno de los que están hablando, es uno de los acuerdos secretos que tiene el Massimo con Cristina. Y cuánto más debe haber. Gracias. Feliz día para todos. Rubén, te habla Eduardo Latino. Mirá, si todavía faltaba algo para hermanarnos a los dos en la lucha que hacemos para defender a nuestro pueblo y a nuestros jubilados y salvar la patria, es que hoy, 28 de abril, el día de tu cumpleaños, que lo festejo doblemente, porque hoy también era el día de cumpleaños de mi mamá, que nació en Casilda, Santa Fecina, como vos. Fue al colegio con Agustín Magaldi, que fue quien trajo a Evita desde los toldos acá y la ayudó a que llegue a ser lo más grande del mundo, nuestra santa Evita. Te felicito, hermano. Y jugate. No porque no te jugues. Tenés que tomar el mando. No digas que no, yo... Sí. El pueblo peronista te lo pide. Buenas tardes al programa Tipo Nacional, soy Luis Tuzangó. Bueno, le deseo a Rubén feliz cumpleaños y lo felicito por la lucha por los jubilados. Que sigan así. Chao. Que lo cumpla Giovannini, que lo cumpla feliz. soy un oyente tuyo, te escucho todos los días. Soy Olga de Casanova. ¡Feliz cumple, Rubén! Hola, sí, a ver, tiempo nacional, Rubén Giovannini, un abrazo grande y un feliz cumpleaños. El ingeniero Bernardino técnico de electrónica, Bernardino de Villadita, ingeniero técnico en electrónica, que no se ponga celoso el ingeniero Castañino, ¿eh? Bueno, no soy historiador, yo. Giovannini, te ofrezco mi aporte al programa, en mi calidad de técnico, me ofrezco para reparar las radios Hitachi o Spica que tengan los abuelos, los espartanos. ¿Te acordás las radios Spica y Hitachi de la década del 60? Claro, que después se van a tener que molestar de venir hasta Villariza. Reparar esas radios que a veces algunos los tienen ahí tiradas o no le andan más. Así, gratuitamente, de corazón, mi aporte al programa. Bueno, Rubén, un abrazo y nuevamente, Bernardino de Villariza, y un abrazo grande también al doctor Mario Buizueta. Felicidades. Muy bien, es probable que mañana concurra acá al estudio Mario Goizueta. Le pedimos a Bernardino de Villariza, ante todo le agradecemos su formulación de feliz cumpleaños a Rubén Giovannini y ofrecerse a arreglar las radios en forma gratuita. Así que, Bernardino, lo que tenés que hacer es dejarnos un teléfono. Voy a ver si alguien te quiere conectar contigo, lo puede hacer. Así que nos dejas un teléfono acá en la producción, nosotros no lo pasamos al aire, pero ya estamos en contacto contigo. Vamos a escuchar más oyentes. Todos estos son mensajes del día de ayer. Y recuerden, para quien no escuchó el programa, que en el día de ayer, día lunes 28 de abril, era el cumpleaños de Rubén Giovanni. De San Miguel, mirá, te saludamos en lugar, como yo y el compañero Adán Páez, y te deseamos un buen día y que sigas siendo peleando como estás peleando por nosotros, por todos los jubilados. Un beso y un abrazo, Horacio Gregore de San Miguel, que sigas adelante y que pelees, porque es una vergüenza lo que está pasando con esta presidente, la boludez que dice y lo que piensa hacer. Un beso, Horacio Gregore. Adiós. Sí, habla Carmen de Lugano. Bueno, antes se me cortó la comunicación, pero quiero desearle también un feliz cumpleaños a Rubén, que lo pase lindo con toda su familia y, bueno, suerte, suerte para todos, ¿eh? Adiós, buenas noches. Buenas noches, señor Giovannini. Me habla Marta de Santo Lugares, que hoy es un día muy especial para usted porque cumple, no sé cuántos cumple, no se dice, pero le deseo un muy feliz cumpleaños y gracias por defender a los jubilados. Muchas gracias, se lo dice una laburante como usted, que ha laburado toda su vida, desde muy chica he laburado al lado de mi padre. Hoy mi padre no está, pero yo sigo laburando en mi casa, jubilada, pero atendiendo a mi familia. Muy feliz cumpleaños que tengas, se lo deseo de todo corazón, Giovannini. Hasta cualquier momento. Saludo a la producción. Ah, este es un mensaje para el señor Giovannini. Rubén, que tenga un feliz cumpleaños. Le desea a Elena y Silvia muy feliz cumpleaños, que lo pase lindo con su familia. Porque es una gran persona usted. No lo conocemos personalmente, pero lo seguimos desde hace mucho. Mi mamá sí. Así que un beso grande. Pásela lindo, ¿eh? Y un buen brindis. Chao. Feliz cumpleaños, Rubén. Te manda mi señora y yo, Andrés de Catalina Sur, y todos los míos. En cuanto al servicio militar, yo creo que no es la solución tampoco. Acá hay que planificar bien el país, entonces el servicio militar va a servir. Si no, no, porque un mes, 6 meses, un año y qué, y después qué, si no tienen trabajo. Yo me he dado el gusto de rechazar trabajo a los 14 años porque había trabajo para todo, irme a otro taller porque me daban más. Entonces, no es la solución. La solución es planificación, que quiere decir educación, mejor medios de vida. y el derecho a vivir con dignidad. Nada más, gracias y mucha suerte. Feliz cumple, Rubén, otra vez. Adiós. Para el programa del señor Giovannini, un feliz cumpleaños, un beso grandote y que siga todo perfecto como va hasta ahora, Teresa de Caballito. Un beso grande para todos. Gracias. Sí, Rubén, te saluda Antonio, Antonio y Carmen, de acá de Casanova. Los que vamos a la marcha siempre. Yo te, de mi parte te doy un feliz cumpleaños y que tengas muchos años para luchar. Que Dios te dé vida para seguir luchando. Chao, te saludo. Grande, un beso, chao. Rubén, felicidades en tu día. Me gusta participar en tus ideas también. ¿Qué razón tenés? Ahora ya, todos estos políticos, todos estos caciques, están preparándose para dejar, digamos, la tropa a cargo de los puestos importantes, porque ellos aspiran a robar más, se van, digamos, a un escalón más arriba. ¿Cómo podemos hacer si ocupan todos los lugares claves y los atorrantes estos, cuando están arriba, no saben qué hacer? Empiezan a tinquearse el coto, a aprovechar bien las circunstancias para llenarse el bolsillo de plata y joder a la gente, porque uno va con un problema, no lo entienden, son soberanos, hijos de... soberbios, y son todo, pero desgraciadamente ocupa todos los lugares y siempre hay que lo votan. Victoria Villanina, bueno, feliz cumpleaños, que cumple otros 120 años, ¿entendés? Bueno, quiero hablar sobre el tema de hoy, con este son tres mensajes. Bueno, el tema que se hace un frente amplio ahora, otra vez, ¿viste? Buenas tardes, don Rubén, habla Alejandro de Moreno. Lo felicito por el programa, tiene toda la razón usted, la verdad que lo estoy escuchando todas las noches, todos los días lo escucho. Alejandro de Moreno, la verdad usted tiene razón, don Rubén, usted dice la verdad. Están haciendo un desastre la gente. Un abrazo, don Rubén. Alejandro de Moreno, hasta luego, gracias. Este mensaje es para el señor Rubén Giovanni. La que habla es Norma del barrio de Villa del Parque. Ella me conoce, yo estuve en las marchas, visité también su oficina, estuve con su hija Eva, y ahora lo llamo para desearle muy, pero muy feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos más. Rubén, mucha prosperidad y mucha salud. Feliz cumpleaños, Rubén. Un beso. ¡Mua! Sí, hola Alejandro, de esta. Hugo del Cabrillo está llegando lágrimas desde el cielo al escuchar el desparpajo y el relajo que hacen estos que se llaman periodistas de ahora. Es un desastre. Soy pensionado, gano 1.600 y pico de pesos. Una familia a ella. A todos los diputados y senadores corruptos que hay ahora. Con ese monto a vivir 10 días, nada más que 10 días, a ver qué hace. Buenas noches para el programa Giannini y Jorge Macri. Aquí Aurora de Berazategui. No nos preocupemos tanto por la presidenta, ya mi Dios Todopoderoso va a bajar su mano sobre ella. Espero eso, porque Dios es justo y Él hace justicia con todos. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Soy Alejandro de Lugano. Primero, felicito a Mimi por su cumpleaños. Segundo, sobre la candidatura a presidente del Momo Venegas. Es difícil si no se cuentan con los grandes medios de comunicación. El gobierno tiene diarios, además de tener programas de televisión y de radio. La oposición, como Macri o Massa, también tiene los grandes diarios y noticieros y canales, las imitaciones del programa de Tinelli, que también ayudan. Y el Momo Venegas no tiene grandes espacios, porque ahí aparece en un canal cable que no es visto por mucha gente. Nosotros podemos unirnos, pero eso no ayuda mucho si no contamos con los grandes medios de comunicación. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? No sé si hay alguien ahí que pueda opinar sobre esto. A mí me parece difícil. Lo del Momo se encuentren con grandes medios de comunicación que ayuden, por lo menos que ayuden a difundir su palabra, porque cada vez que pones el nombre del Momo Venegas aparece ligado al paro. Buenas noches, Giovannini, te felicito por el cumpleaños. Y habla acá jubilado de Bragado, Antonio. Mira, yo lo que quiero hablar es por el tema de la plata que saca el gobierno para pagarle a los acámbaros. ¿Dónde lo saca? Del ANSES. Que no puede ser que la cantidad de puestos que se han creado todo ello y se quieren quedar con, se están queriendo quedar con todo. Vamos todavía, Giovannini, y fuerza, ¿eh? Y muchas felicidades. Chao. Gracias, querido Radio Belgrano. Habla Juancito de Flores Norte. Es para desear el feliz cumpleaños a Rubén Giovannini y a todos los compañeros que tenemos los jubilados. Gracias, querido Radio Belgrano. Son macanísimos ustedes. Chao, querido. Hasta luego. Compañero Giovannini, le deseo a usted toda la felicidad que merece por su lucha constante a favor del sector pasivo. Somos millones de jubilados, pero gravitamos poco. Nos conformamos con haberes que humillan. Lo avalamos con un silencio cómplice. Somos muchos prescindentes de una realidad que nos está azotando, yo diría aniquilando día a día, por este gobierno nefasto que hoy preside la soberbia, falaz y corrupta Cristina Kirchner. Estimado Giovannini, le reitero mi adhesión total. Ojalá que el futuro del jubilado encuentre un camino de reivindicaciones por lo que usted tanto brega. Un gran abrazo. Ricardo Zenobi Temperley. Buenas noches, Rubén, Jorge. Píndolas, un gran abrazo. Le habla Jorge de Vallecer. Primero para desearle a Rubén feliz cumpleaños. Y que si viese que pasaron del mendocino, se lo podrían dedicar a la presidenta. Porque esta no tiene corazón, no tiene nada. Lo que está haciendo es para los pobres jubilados. Yo le digo a todos los jubilados que escuchan Radio Belgrano y todas las radios que yo hablo, Radio Manda a la mañana, que no pague más impuestos. Los jubilados que ganen la mínima, los pocos sueldos que tienen, le van a provender en beneficio propio. No pague nada más que los servicios esenciales. La luz, el gas, el teléfono y nada más. Larva y municipales no lo paguen más, porque somos los únicos chiles que lo pagamos. Porque lo que no pagan nunca le hacen el 80% de descuento y le dan 45 meses para pagar. Yo lo he comprobado con los vecinos. Buenas noches, Rubén. Feliz cumpleaños. Me adhiero al saludo de todos los oyentes que te han saludado. Lástima que Central no te hizo el regalo de cumpleaños, pero no importa, la próxima fecha... Hola, buenas noches, Rubén, muy feliz cumpleaños, te desea Noemí de Palermo, saludos a toda la mesa. Y con respecto a los jubilados, vamos a seguir luchando como lo hacemos siempre. Bueno, que digan lo que quieran los de la Cámpora, que son simples ratones como el gobierno que tenemos. Bueno, seguiremos luchando y nos veremos como siempre todos los jueves. Un beso, chao. Habla Luis de Villa de Boston. Yo tengo 88 años. Y le deseo a usted que con salud viva los años que tengo yo. Lástima que no le puedo dar un abrazo. Tengo 88 años. Gracias, querido. Cumpleaños, señor Giovannini. Lo felicito por todo lo que hace por nosotros. Yo lamentablemente estoy incapacitada para ir a las marchas o a las cosas que usted efectúa, pero lo escucho. Y le quiero hacer una pregunta porque a lo mejor vio como uno ya es grande y nos tratan de que ya no entendemos. La casa se hacía... Hola, Rubén y Macri. Rubén en especial, te feliz cumpleaños. Tengo unos nervios que ya no puedo hablar. Lo único que quiero, felicitarte y que pase bien el día y los demás días también. Y sigan luchando como lo están haciendo. Chao, hasta luego. Habla Águeda de Berazategui, recién se me cortó, por eso vuelvo a molestar. Yo le decía al señor Giovannini que esa gente que está haciendo ahí en el obelisco, en vez de estar ahí haciendo huelga, que vayan a trabajar, porque la casa se hace con el trabajo, con el sudor de la frente, con mucho sacrificio tenemos nuestra casa, no que nos den todo, y por eso hay todas esas villas están en el centro, no están como Yo acá que vivo en Berazategui hace 52 años y hace recién 3 años que tengo el asfalto y siempre chapaleando barro, ¿eh? Que se compren un terreno y vayan a trabajar, no ahí estar. Entonces, si van ahí a estar todo el día, estar ahí en el obelisco porque no trabajan. ¿Y qué quieren, que le den la casa gratis? Muchas felicidades, Giovannini. Gracias. Habla Dante, de Ciudad Jardín del Palomar. Yo hablo por ese señor que habló de la enfermedad de la nata y de Giovannini. Bueno, le voy a decir una cosa. Él está navegando en ríos de sangre y vuela en nubes de pedo. Ese es un estúpido kirchnerista. Pero no hay problema. Ya se van. Ya se van. Y van a querer volver, pero no van a volver. Ahí van a morir los 30.000 que tienen que morir. Chao, chao. Bueno, así que me entero que cumplís años. Escuchame que te digo algo bonito. El día que tú naciste, nacieron tres cosas. Y sí, buenas noches, Radio Belgrano, el programa de Rubén Giovannini, o Giovannini. Bueno, el gran oyente de lunes a viernes, Omar Luis Cafiero Cafierito, para desearle feliz cumpleaños y por muchos, muchos años, por 1000 años más, por 1000 años por lo menos. Bueno, muchas gracias, un cariño grande, un abrazo a toda la barra, muchas gracias Cafierito. Buenas noches. Muy bien, acá estamos con la risa de Rubén Giovannini, quiere decir que ya ingresado, se puso contento con todos los mensajes de felicitación que le llegaron en el día de ayer. Ahora, después se va a llevar la copia de este programa, así que los va a poder escuchar todos. Así. Sí, escuché los últimos, pero... Los últimos de acá, y también fuiste escuchando pero algunos en el día de ayer. Pero había un señor que llamó, sí, que dijo que no sembrara odio, que no sembrara, que no atacara a la presidente, que no sembrara odio, como haciéndome quedar como que yo soy un tipo que odia a todo el mundo, y que yo siembro odios. Yo lo único que digo son las cosas que pasan. Yo no siembro odio bajo ningún punto de vista, al contrario. Pero estos hipócritas, como decía Cristo, hipócritas que coláis el mosquito y os tragáis el camello, este es uno de esos hipócritas que hablan de no sembrar odios. Pero no lo escuché decir en este programa cómo hace la presidente de los argentinos, que ahora quiere privatizar, digamos, nacionalizar, hacerla estatal, a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué no habla de que en las Madres de Plaza de Mayo, una de las materias y los cursillos que se hacen, ya que habla de odio, ¿por qué no habla de los cursillos que se hacen enseñando, o por lo menos perfeccionando y tecnificando, en armados de bombas para la resistencia popular? ¿Por qué no habla de que se enseñan a crear, a fabricar con elementos que se pueden comprar en cualquier lugar? Libros bombas, sobres bombas, lamparitas bombas, cómo fabricar una bomba y cómo tiene que ponerle los clavos para que sea más efectiva y mate más gente. Cómo se enseña desde allí a matar, se enseña a armar artefactos explosivos para matar. Y esos cursillos son los que dan las madres de Plaza de Mayo, con el apoyo de la señora Presidente de la Nación. Entonces el estúpido infeliz ese que habló, primero que se entere bien quiénes son los que hablan de odio y los que enseñan odio y los que promueven el odio. Este programa, al contrario, defiende a los que realmente necesitan ser defendidos porque están abandonados por el odio de esta mujer a las manos de Dios. Porque a mí no me va a decir, hoy termina de firmar esta señora un decreto, subió los viáticos de los funcionarios, las compensaciones por desarraigo. Eso es todo para diputados, senadores, todos los amiguitos que ella tiene, a los cuales, esos parásitos a los cuales mantiene. Para eso hay plata, y a lo mejor un viático de ellos es, fíjense en ustedes, el valor de la compensación regulada en el artículo del decreto número 1840 del 10 de octubre del 86, sus modificaciones, será de 4.912 pesos. Todo se modificó el valor del suplemento que se estableció en 3.169 pesos. Ahora, ustedes observen que de viáticos o de la compensación por desarraigo aumentan 10 veces lo que cobra un jubilado. El aumento es del 50,1% de esos dos ítems, lo que reconoce una inflación promedio mensual del 1,46% en los pasados 28 meses. El ajuste supera en 13 puntos la inflación del INDEC del periodo, pero mantiene un rezago de 35 puntos porcentuales respecto a la inflación del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Están alcanzados por el decreto los funcionarios, el personal de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, autoridades superiores de los organismos de Estado, de las empresas y sociedades del Estado, de los entes reguladores, liquidadores, subliquidadores, de los entes residuales y autoridades superiores de las universidades nacionales. Según el decreto que lleva la firma de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Economía Selkicinló, resulta necesario establecer nuevos valores de los fines de adecuar los institutos al resto de las asignaciones vigentes en la Administración Pública Nacional, dispuesta oportunamente por el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que con residencia permanente en el interior del país, a una distancia superior de 100 kilómetros, la sede de sus funciones, le van a actualizar. Y fíjense en ustedes, lo que gana solamente por desarraigo, 4.912 pesos. Y yo le pregunto, ¿cuánto gana un jubilado? Porque aparte está el sueldo de lo que gana y los otros ítems que llevan su sueldo. El jubilado gana 2.000 y le dio el 11%. Acá le actualizó el 50,1. ¿Se dan cuenta que odia? Y usted me viene a decir a mí que yo sembro odio, que deje de atacar a la Presidente. ¿Qué quiere, que la felicite como usted, pelotudo viejo? ¿O mal parido? ¿Cómo quiere que lo llame? Porque usted es un mal parido, porque usted no sé por qué la defiende, qué esconde detrás. Yo no puedo defender lo indefendible, señor. Yo no puedo gozar cuando mi pueblo sufre, como a lo mejor goza usted porque le dan unos míseros pesos que se pone en el bolsillo. Usted es una rata inmunda que oculta la verdad al pueblo. Yo no se lo oculto al pueblo. Le digo las cosas como son. Porque aparte de esto que le estoy contando, le voy a contar que al igual que Chicone, el oficialismo ahora quiere estatizar la Universidad de las Madres. Esa universidad que enseña a armar bombas, que tiene cursillos especiales para la lucha popular. ¿Y quién es la lucha popular si estamos en democracia? ¿Qué están enseñando a armar bombas para el futuro cuando ya no estén en el poder los que están? Y usted me habla de odios. Usted habla de odios que hay detenidos sin juicio hace 7, 8 años y sin condena, persiguiendo a, como lo hicieron con Patti, que había sido electo por el pueblo, no lo dejaron asumir y encima de eso lo metieron preso cuando él era un oficial que cumplía órdenes, un joven oficial que cumplía órdenes, y lo acusaron de cualquier cosa. Es más, Usted habla de humanidad y de no odio cuando lo llevaron a ese pobre infeliz en camilla con una ACV muriéndose al juzgado a declarar. Hágame el favor, señor. Usted es un... quiero pensar que es un pelotudo viejo. Porque si no, tengo que pensar que es un mal parido. Porque todas estas cosas usted no las dijo en el programa. Hubiera dicho que no hay que sembrar odio como lo hace la Presidenta de la Nación a través de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que recibe subsidio. Entonces le hubiera aceptado. Pero usted me dice, no siembre odio, no ataque a la Presidenta. Pero ocultó todo esto, que yo no oculto. Y ahora el pueblo argentino se va a hacer cargo de una universidad quebrada porque se chorearon toda la guita de los subsidios y vamos a tener que pagar todas las deudas que generaron para que de esa universidad se sembrara odio y se enseñara a matar. Armar bombas para el futuro. Esto desde agosto del 2012 llovían las denuncias que vinculaban a la vicepresidente Amado Vudú con una maniobra para sacar de la quiebra a la empresa Chicone y dejarla en manos de los presuntos testaferros. En medio del escándalo, el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto para declarar la utilidad de la pública de la fábrica de billetes y sumarla al erario de los bienes del Estado. Casi dos años después, el kirchnerismo intentará una jugada similar. Este martes se comenzará a debatir en el Congreso un proyecto para estatizar la Universidad de las Madres del Plaza de Mayo, organización que quedó en la mira tras el escándalo por la construcción de viviendas sociales de la Fundación Sueños Compartidos, presidida por Ebe de Bonafini e integrada por los hermanos Echoclender. La iniciativa fue anunciada en diciembre por el ministro de Justicia, Julio Alac. El objetivo era que fuese tratada en sesión extraordinaria, pero las turbulencias económicas no dieron respiro y recién ahora podrá avanzar el trámite legislativo. El proyecto propone la creación de un Instituto Universitario Nacional del Derecho Humano. ¿Cuál es el derecho humano? ¿Salvarse de las bombas? ¿Cuál es el derecho humano? ¿Enseñar a armar bombas para ponerla y matar inocentes? Ah, no, las van a perfeccionar, porque ahora no van a matar inocentes. Le van a matar, le van a dar al objetivo, porque le van a enseñar cómo armar minas cazabobos a través de libros bomba, de teléfonos bomba, hasta teléfonos celulares bomba. Le enseñan a fabricar en los cursillos de estos derechos humanistas. Ese es los derechos humanos que defiende. Además, faculta al gobierno a instar cursos de acción que resulten necesarios para transferir las carreras, programas, alumnos, personal docente y no docente, directivo, bienes muebles e inmuebles. Derecho, se formará un consejo consultivo que definirá el marco filosófico y conceptual. Garantizará la concepción democrática y republicana. ¿Armando bombas? Yo me pregunto, ¿no estarán creando a través de esto, porque se van a poder desparramar todos los profesores, tendrán capacidad esos profesores para educar a los futuros? O ya educación la deben al sobrepasado, es decir, para enseñar fuera del armado de bombas otras materias a los universitarios, o estarán queriendo crear el colegio militar de la guerrilla, me pregunto yo. Y si dicen que es mentira, yo les traigo las pruebas de los cursillos que se editan en la universidad, que tendría que ser un centro del saber, un antro de la sabiduría y la enseñanza, y donde se está enseñando, se están dando estos tipos de cursos para, yo diría, para matar. El curso debería llamarse, no, para la defensa de la democracia y la resistencia popular, sino que tendría que ser un curso, llamarse curso para matar impunemente, ser perdonado por la justicia y, por supuesto, ser indemnizado después el tiempo que le costó salir de la cárcel, y cuando no, si llega a tener un accidente y le explota la bomba en sus manos, ser indemnizado con $250,000. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional hasta las 21, día martes. ¿Eh? Tenemos el número de comunicación, que se lo repetimos para usted, para que usted deje el mensaje que crea menester. 4535-5999. Le quiero mandar un saludo enorme a la señora Mimi Pons. Hoy está pasando un mal momento por el fallecimiento de su hermana. Nosotros hemos trabajado alguna vez, Norma también, participó alguna vez de ese programa. ¿Murió Norma? Murió Norma Pons hoy la encontraron muerta de un ataque cardíaco. Así que, bueno, que tenga resignación y que pueda salir de esto. Vivían las dos solas, las dos en el mismo edificio. Una vivía en la planta baja, la otra en el primer piso. Un beso grande para Mimi. Rubén, Néstor hacía negocios y los argentinos se encogen de hombros, dice. Esto es un libro que sacó el periodista Santiago O'Donnell y cuenta cómo Estados Unidos miraba la compra de dólares del expediente. Del expresidente Néstor Kirchner. Del expresidente, dije expediente. Está extractado del libro PolitiLeaks de Santiago O'Donnell, que se está presentando ahora en la Feria del Libro. En otros tiempos del gobierno de Cristina, cuando no había dólar tarjeta, dólar ahorro ni dólar blue, Néstor compró 2 millones de dólares a secas, según él, para adquirir un hotel en el Calafate. La compra se hizo en el año 2008, pero la noticia estalló en el año 2010, en enero, a fines de enero del 2010, y fue filtrada por el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado. En esos días, Redrado se había ganado la enemistad del gobierno al negarse a autorizar la transferencia de reservas del Banco Central para financiar un fondo especial que Cristina Kirchner había creado por decreto con el fin de garantizar el pago de los intereses de la deuda externa. Poco antes de ser forzado a renunciar, Redrado buscaba resistir el embate del gobierno contraatacando con munición gruesa y filtró a la prensa una lista de funcionarios kirchneristas que habían comprado dólares mientras el gobierno insistía en la supuesta conveniencia de invertir en pesos. A la cabeza de esa lista figuraba nada menos que Néstor Kirchner. La noticia motivó un cable de la embajada estadounidense el 2 de febrero del año 2010 que lleva las firmas de la entonces embajadora Vilma Socorro Martínez y que fue filtrado por WikiLeaks. El cable describe la compra millonaria de dólares por parte de Néstor Kirchner como un acto éticamente indefendible y posiblemente criminal, amén de un indicio del presunto enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial. Y a pesar de la gravedad del asunto, el cable dice que probablemente no habría repercusiones serias, ya que Néstor había contado una linda historia para justificar la compra de los dólares y que muchos argentinos simplemente se encogerían de hombros por haberse acostumbrado a que sus gobernantes se llenasen los bolsillos. El cable empieza con una síntesis que deja claro que los Estados Unidos no están acostumbrados a que sus presidentes hagan negocios privados y se enriquezcan durante sus mandatos. Dice el sumario, tras informes de prensa a fines de enero informando que el marido de la presidenta, Cristina Néstor Kirchner, había comprado casi 2 millones de dólares en divisas estadounidenses en octubre del 2008, y políticos opositores y comentaristas políticos han encendido nuevas alarmas sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial. El tema es si Néstor y la presidenta Cristina pueden haberse beneficiado con las fluctuaciones cambiarias basándose en su capacidad para influir o al menos anticipar mejor la tasa de cambio en base a información privilegiada. Varios juristas han sido citados en los diarios diciendo que dudan de que se puedan presentar cargos criminales en contra de Néstor Kirchner, pero a la vez lamentan lo que podría ser una falta de ética grave. En un correo electrónico sin precedentes emitido por la Casa Rosada en nombre de Néstor Kirchner el 2 de febrero, el expresidente dice que usó los dólares para completar la compra de un hotel en Santa Cruz un par de semanas después. Por lo tanto, argumentó, no tienen sustento las acusaciones de que se benefició con la subsecuente suba del dólar respecto del peso. El cable continúa con una descripción de cómo la noticia se filtró a partir de la pelea de Redrado con el gobierno. El tema de las compras de divisas por parte de miembros del gobierno de Kirchner salió a la luz en medio de la pelea que rodea el reemplazo del presidente del Banco Central, Martín Redrado, y según el diario Clarín, el 24 de enero Redrado había amenazado con revelar la lista de amigos del poder que compraron dólares. La sugerencia de conducta impropia generó una dura respuesta del jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien señaló que como funcionario público Redrado está obligado a revelar cualquier información que pudiera tener sobre actividades ilícitas en cualquier caso. El abogado de Redrado pronto negó que su cliente hubiera hecho esa declaración a Clarín, pero el diario ratifica su información. Y a continuación el cable recuerda que cuatro días después de la presunta amenaza de Redrado, una lista de amigos del poder se filtró a la prensa y la encabezaba Néstor Kirchner e incluía también a Hugo Moyano, en ese momento uno de los aliados más importantes que tenía el gobierno. El 28 de enero, un sitio web y la prensa después informaron detalles de la compra de dólares. El diario Clarín prestó mayor atención a las compras por casi 2 millones de dólares por parte del expresidente y aparecen en la lista de grandes compradores, incluyendo al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, al gobernador de Tucumán, José Alperovich, al dirigente gremial, Hugo Moyano. Cuatro días después de la publicación de la lista, llegó la respuesta del gobierno, que sigue el cable. Dice, el primero de febrero, el jefe de gabinete Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou, reconocieron la compra de divisas por parte de Néstor Kirchner, pero hicieron notar que era completamente legal dentro de las leyes que permiten a un ciudadano comprar hasta 2 millones de dólares por mes. Cristina Fernández hizo declaraciones públicas similares, no obstante, artículos de prensa enfatizaron que el peso se había depreciado significativamente en relación con el dólar en octubre del 2008 y en los meses siguientes, sugiriendo que Néstor y sus aliados habrían comprado los dólares para obtener una ganancia. El cable sigue con una serie de críticas de los políticos opositores, como Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica, Ricardo Gil La Vedra y Manuel Garrido, ambos de la Unión Cívica Radical. Después dice que es improbable que Néstor sea condenado penalmente por la compra, pero califica la operación cambiaria como una violación significativa de la confianza pública. La mayoría de los juristas duda de que se pueda presentar un caso penal en contra de Néstor Kirchner y la compra en sí fue legal, hicieron notar, y hasta ahora no surgen evidencias de una intervención para alterar la tasa de cambio o de que Néstor Kirchner poseyera algún tipo de información privilegiada de una depreciación del peso con respecto al dólar. Un punto menor es que Néstor no era, al momento de la operación, un funcionario público. Sin embargo, todos los juristas coincidieron en señalar que, lamentablemente, la falta ética fue significativa, que alguien tan cercano al poder, con acceso a la información sobre las políticas del gobierno, haya hecho grandes compras de dólares, es una violación significativa a la confianza pública. Y más todavía, señalan algunos, cuando Néstor es considerado ampliamente quien toma las decisiones claves en el área económica del gobierno de su esposa, aun cuando su rol no esté formalizado. Y a continuación el cable consigna la explicación de Néstor Kirchner, que necesitaba pagar la compra del hotel Alto Calafate. Es una indicación de que esta historia amenaza políticamente a los Kirchner. Néstor Kirchner tomó la decisión sin precedentes de ofrecerle su propia explicación a la prensa de la forma de un correo electrónico el 2 de febrero y dijo, es una respuesta corta pero en apariencia coherente a las crónicas malintencionadas de la prensa. Kirchner dijo que el 6 de noviembre del 2008 adquirió una participación significativa en la firma hotelera Hotel Sur, Sociedad Anónima, que es propiedad del Hotel Alto Calafate. Es propietaria del Hotel Alto Calafate. Y para hacer esa compra en dólares había realizado 3 compras de divisas durante el mes de octubre. Como los dólares se gastaron casi inmediatamente, subraya, no hubo posibilidad de ganancia en la operación cambiaria. Pero la embajada, la explicación del expresidente no le resultó demasiado convincente. En tanto es así que tituló su comentario final con la siguiente frase. Dice, una linda historia, si la puede sostener. El cable concluye que es probable que el gobierno no pague mayores costos por las revelaciones sobre las grandes compras de dólares por parte de Néstor Kirchner y de figuras cercanas al gobierno, ya que para los argentinos este tipo de comportamiento por parte de sus máximos dirigentes resulta, si no tolerable, al menos esperable. Esto está revelado en el libro de Santiago O'Donnell, que se llama, que habla de los Wikileaks. El libro se llama Politleaks, cables. En una palabra, nos toma de pelotudo. Nos tomó, sí. En su momento. Nos tomó. No, están acostumbrados. Sí. Somos, va. Con poner en los precios, cuidado, poner la vaselina. Con eso ya. Bueno. Fíjate vos cómo. Por donde vos apretás, sale pus. Ministerio de Justicia. Una caja de ñoquis. Entonces usted, jubilado, va a entender por qué usted no tiene los aumentos como corresponde, ni le pagan como corresponde, porque. El trabajo, acusan a los dirigentes sindicales del trabajo precario, del trabajo en negro, y ahora usted se va a enterar de que el Estado lo único que hace es nombrar ñoquis, y en muchos casos de los ñoquis, los que no van a trabajar, hay otros que están en negro y le van renovando sus contratos cada 6 meses, y de esa manera no sufren las descuentos previsionales, y entonces el Estado paga, pero no hay aportes previsionales, y esa gente después en el futuro le regalan jubilaciones que no les correspondería cobrar, porque el que labura y aporta le retienen una parte sustancial de su haber, de su salario mensual, para el ahorro futuro para cobrar jubilación. Entonces usted va a entender cómo se está destruyendo todo, esta gente ha venido a destruir todo, y bueno, así vamos a encontrar tierra arrasada cuando se vayan. Ministerio de Justicia, una caja de ñoquis. Eran unos 3.700 empleados cuando Aníbal Fernández asumió como Ministro de Seguridad y Derechos Humanos en diciembre del 2007, en la primera presidencia de Cristina Fernández, de Kirchner. Hoy son cerca de 8.000 ahora. Después del engorde que inició Aníbal y que se aceleró con la llegada del camporista Julián Álvarez, como vice del actual ministro de Justicia, Julio Alac, la inflación del personal es más notable, aún si se tiene en cuenta que en el 2010 se creó un Ministerio de Seguridad que entonces pasó a encabezar la hoy embajadora ante la OEA, Nilda Garré. Aunque nadie sabe si acierta cuántos son, el propio Álvarez dijo en 2011 que el ministerio tenía 7.700 empleados, fíjese, de 3.700 a 7.700, se aumentaron 4.000 empleados. Y los delegados de ATE Justicia calculan un cuarto del total, que ahora estiman en más de 8.000 empleados, son planta permanente, es decir, un cuarto es planta permanente, el resto de renovación en renovación a través de los contratos de trabajo, mecanismo que los tiene en ascua cada 180 días y que Menem empezó a usar en los 90 por hacerle creer al FMI que estaba ajustando la planta del Estado. Uno de los aspectos que más inquieta a los empleados de planta permanente es que cobran 2/3 de sus ingresos en negro. Era el Momo el culpable en Barrio Nuevo, según un diario kirchnerista que recibe grandes subsidios del poder, eran los dirigentes sindicales los responsables del pago en negro de los trabajadores. Bueno, acá parece que la cosa no es así, y estamos hablando del Ministerio de Justicia. ¿Qué justicia de mierda pueden tener los argentinos cuando desde el Ministerio de Justicia se actúa de esta manera? Es decir, cuando desde el Ministerio de Justicia se viola la ley y se viola la Constitución Nacional y los códigos. Uno de los aspectos que más inquieta a los empleados de planta permanente es que cobran 2/3 de sus ingresos en negro, a través de ítems como viáticos y movilidad. Muchos, además, lo hacen a través de los llamados entes cooperadores, instituciones privadas que operan como auxiliares del Ministerio en diversas áreas del registro, es decir, fraude laboral. Designado secretario de Justicia en diciembre del 2010, Álvarez es miembro del Compiscuo de la Cámpora, tiene el apoyo de la Presidente y su relación con su supuesto jefe ANAC es fría y protocolar. Pero ANAC tiene la protección de Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina, y por eso se mantiene como ministro. Luego de haber sido durante 16 años intendente de La Plata y después el primer presidente de la reestatizada Aerolíneas Argentinas, cargo en el que lo sucedió otro camporista de alto vuelo, Mariano Recalde. A su vez, Virginia Lin, la esposa de Álvarez, es directora de Asuntos Jurídicos de Aerolíneas. Los choques con ATE se fueron haciendo más fuertes a medida que Álvarez fue llenando el ministerio de militantes K. Clave en esa tarea es la camporista Mariana Bayay, su directora nacional a cargo de los registros nacionales de propiedad automotor y de créditos prendarios, a través de los cuales circula mucho dinero. A la sombra de Abalay trabajó primero Nachito Álvarez, hermano de Santiago, Patucho Álvarez, hijo. El presidente de Telan es hijo de Santiago, Patucho, padre recientemente condenado a prisión por estafa, y actualmente lo hace Martín Dorio, hijo de Dorio, Jorge, el conductor del programa ultra kirchnerista 6, 7 y 8. La propia Balay es una militante ultra, al punto que integra un llamado ejército de amor de Néstor y Cristina. Además de las cajas, los camporistas son muy celosos de las áreas de acceso a información sensible, como la Inspección General de Justicia, del que desapareció el expediente que hubiera permitido al juez de la causa Chicone desentrañar quién eran los dueños de Hall Fund, el misterioso fondo a través del que testaferros del vicepresidente Amado Boudou se hicieron de la máquina de fabricar billetes. Un empleado de carrera de la Inspección General de Justicia se tomó por su cuenta la tarea de reconstruir esa carpeta y como recompensa fue enviado a realizar tareas de portería en mesa de entrada. El grueso de los militantes que entraron en tropel a partir del ingreso de Álvarez, cuenta Vieira, la delegado general de ATE Justicia, Eduardo Rauch, su adjunto, y el delegado gremial, Martín Basualdo, cobran sueldos bajos y tienen letras bajas del escalafón administrativo. Pero están primeros en el reparto de beneficios y son, en su mayoría, inaptos para la tarea que se supone deben cumplir. En cambio, suelen dedicarse a imprimir afiches y memorabilia kirchnerista, botonear por chat sobre las charlas y tareas de sus compañeros de oficina, y están siempre disponibles para concurrir a los actos presidenciales. La fuente, Gabriel Levinas, Plaza de Mayo, 25/4/2014. Y lo más lindo de todo esto, y esto está publicado por Arturo Cavallo, mi querido amigo que me carga en el día de mi cumpleaños, recordándome que a Central le hicieron 4 los de Vélez. Cuando lo agarre a Arturo Cavallo, le voy a decir: vos me felicitás por el cumpleaños o me clavás una puñalada. Que nos hicieron 4 y encima me cargás y me decías feliz cumpleaños. La verdad, dejá que te agarre, Arturo, dejá que te agarre. También dice Arturo Cavallo, las políticas extractivas, las transnacionales y las multinacionales extractivas, que gozan de la impunidad que el gobierno nacional les otorga, no responden a casos aislados de intendentes díscolos, son políticas nacionales. Las corporaciones como Barrick Gold, Glencore Xstrata o Cinco Chevron, Monsanto, escriben las partituras para que el gobierno nacional las ejecute. Lo que necesitan es el respaldo del voto. El voto, ¿quiénes los ponen? Hay un niño acá que ha llegado de Rosario, para colmo, coterraño, no puedo decir lo que pienso, el voto los ponemos nosotros. ¿Los qué? Imagíneselo. Buenas noches, buenas doctor noches. Sassani, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Me dejás pasar 2 o 3 mensajes? Vamos a pasar. Así nos, nos acomodamos y ya no, lo presentamos. Quiero saludar, porque acá tengo que saludar también al hijo también. A Luis y a Luis Junior. A Luis Junior. Sí. ¿Qué tal, Quería conocer, la radio, pero te quería saludar, güey. Bueno, vamos a escuchar cuatro mensajes, acomodamos los micrófonos bien y después ya arrancamos. Llámenos 4535-5999, 4535-5999, oyentes en Radio Belgrano, Tiempo Nacional. Fabián compra antigüedades, 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio, más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, Rubén Macri Espínola, Roberto de Saavedra. Señora Presidenta, no solo no lo da el 82% a los jubilados, sino encima nos resta espacio en el programa que nosotros nos representa, Tiempo Nacional, toda la semana. Escúcheme, usted sabe que a ellos le cobran igual el espacio que usted le está sacando. ¿Por qué no agarra a las 3 de la mañana la cadena nacional y compite con Llame Ya, Llame Ya? A ver si ahí tiene más suerte. Ya, Rubén, un beso. Carlos de Castelar, que anoche me olvidé de saludar al señor Giovannini. No sé, pues la bronca que uno tiene a veces no sabe ni lo que habla. Ahora estoy mirando a este señor de San María Cash. Esto lo han hecho en la época de los militares. Yo no creo más que en los accidentes. Estos se los fabrican para matar a la gente que se queja. Desgraciadamente es así. Bueno, no sé cómo vamos a pasar el primero de mayo. Giovannini, feliz cumpleaños. Y perdón que me olvidé anoche porque estaba medio acelerado, no sé ni lo que dije. Un saludo para Macri, Giovannini, todo nuestro país, todos los que seamos argentinos bien paridos, ¿no? Como los que tenemos acá. Gracias, Carlos de Castelar. Buenas noches, Fernando Barrio de Flores habla. Se están postulando algunos para presidente ahí de UNEN, mamita querida, pero ningún periodista les pregunta, bueno, pero si llegan a ser presidente, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, con todos los artículos de la Constitución Nacional, ¿lo van a respetar? ¿Van a respetar las leyes constitucionales? ¿Qué van a hacer con las leyes anticonstitucionales? ¿Las van a dejar como están? ¿Qué van a hacer con la seguridad? ¿Qué van a hacer con la corrupción? Buenas noches, Rubén, Macri y Espínola. Bueno, una nueva de la Cámpora. En Flores había ayer un camión, vendían un combo de fruta y verdura por 50 pesos. Pero previo a eso había que escucharlos 10 minutos, con la opción de volver a la otro día 30 pesos un kilo de queso. Pero previo a la compra esta anterior. Y después de otros 10 minutos de charla, ofrecían queso y pan, lactal sería, por otra charla de 10 minutos. ¡Qué miseria! Eso le quieren hacer al pueblo. Pero si no los quiere nadie, nadie los va a querer. Le van a comprar, sí, por conveniencia. Pero para escucharlo, no me los encuentro yo. Me lo han comunicado estos, Mari de Wilde. Tiempo Nacional, buenas tardes, Roberto de Devoto, saludo a todo el equipo y a la audiencia. Jorge, Rubén, feliz cumpleaños, que lo cumpla muy feliz, argentino bien nacido, luchador que tanto nos dio los cabezas blancas. Que lo pase muy feliz, Rubén, por muchos años más, argentino como usted, nos precisamos mucho. Saludo a todos los compañeros, los sigo escuchando. Buenas tardes, Luis de Lanús. Lo que son las cosas, para salvar a una chica matan al chico, pero todos hablan de la chica, nadie habla de la criatura, haya sido engendrada como haya sido engendrada, es una criatura y la quieren matar igual. Solucionamos un tema con un asesinato, pero nadie dice nada, cobardes. Un abrazo. ...20 horas, 11 minutos, 17 grados... una décima es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, estamos en AM650, Radio Belgrano, hasta las 21, y usted nos puede seguir llamando al 4535-5999. Vamos a presentar acá el invitado que tenemos, los invitados que tenemos en el día de hoy, que es el abogado previsionalista que trabaja en Rosario. Ahora Rubén nos va a decir por qué lo hemos invitado a Luis Sassani. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y Luis Junior, cómo le va? Bien. Muy bien. ¿Mande? ¿Vos escuchás a Rosario Central? No, no, no, por eso lo tenemos. No, no, no, no, los tenemos. Los tenemos. Los te- por eso. Esto... ¡Infiltrado! ¡Se me infiltró! No, pero esto es radio, pero la gente no nos ve, pero por eso están unos de un lado de la mesa y los. No, canalla de un lado, los leprosos. Y hay una línea divisoria infranqueable aquí. Muy bien. Somos primos, en definitiva somos primos. Exactamente. Rubén, ¿por qué invitaste a Luis Sassani? Lo invité a Luis Sassani porque quería hablar un poquito sobre la situación. Que lo escuchen de quien sufre todos los días. Porque cuando usted elige un abogado, lo elige para que lo defienda al jubilado. Entonces, esto que yo a veces comento acá, también lo vive mi hija, lo viven gente que son profesionales del derecho, infinidad de abogados, que ven el bastardeo que se hace de la justicia con respecto a la administración de justicia, que debería honrar los magistrados y que precisamente se persigue a magistrados como Fernández, como Herrero, que son los que hacen honor a la magistratura, y a los otros, por conveniencia, por miedo o por lo que fuera, no cumplen con su función, salvo algunas raras excepciones, pero los que sufren estas perradas, vamos a decir, son los abogados. Y lo traje al doctor Sassani porque el doctor Sassani fue el que promovió las cautelares que la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social otorgaron esa cautelar, los recursos de amparo que él presentó le dieron curso, si bien en primera instancia fueron denegados, las cámaras de la Seguridad Social, la única sala que otorgó esa cautelar fue la Sala 2. De ahí que ahora están siendo investigados los dos jueces, perseguidos. Y me están pegando a mí también. Y también le están pegando al doctor Sassani. ¿Y qué pasaba cuando... Yo quiero terminar con el tema de lo que ellos padecen. Porque así como persiguen a los jueces, también persiguen a los abogados que defienden bien a sus representantes, o les cajonean los expedientes, o duermen el sueño eterno. Y entonces estas situaciones, indudablemente, las sufre el abogado. Pero el jubilado no la sabe. Entonces queremos que los jubilados sepan por qué marchamos, por qué estamos en la Corte, por qué nosotros ahora estamos proponiendo hacer, que ya te digo, una primicia para todos. El 4 de junio, miércoles 4 de junio, vamos a realizar un gran plenario de jubilados en la CGT. A Sopardo, la CGT, la única CGT, las otras son... derivaciones, hay algunas que son desprendimientos de la original. Sí, son, si lo podemos llamar, yo le llamaría OGT. OGT. ¿Sabe por qué? Porque organización o sí, la G, imagínese. Garcas, traidores. OGT. OGT. Organización de Garcas Traidores. Entonces, vamos a hacer ese plenario, previo a hacer unos cuantos plenarios en las regionales de la CGT. Y después vamos a hacer ese plenario en el 4 de junio. ¿Para qué? Para que los jubilados se organicen a nivel nacional a través de la Organización de los Trabajadores. Y ahí después vamos a conversar a ver qué hacen estos señores que se creen dueños de la plata de los jubilados y la disponen, porque los jubilados no están organizados, pero esperá que lo organicemos. Y vamos a ver si van a ser tan guapos como ahora que hacen lo que quieren. Todo está por verse. Muy bien. Y más si tenemos el apoyo de las organizaciones sindicales, que tienen que entender que el hoy es el hoy, pero el hoy se transforma en mañana. El trabajador de hoy es el jubilado del mañana. Entonces, el jubilado del mañana tiene que entender que si hoy no defiende su derecho junto a nosotros, cuando llegue el mañana de él, se van a encontrar como Tarzán en la selva. ¿Sabe cómo? Sí, me imagino. Desnudo y a los gritos. Viste que no dije mala palabra. Si no van a decir que los rosarinos de Rosario Central decimos malas palabras y los leprosos, ¿no? No, no. A esa no caigo yo. Muy bien, y Sassani. Estamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí vamos bien. Esa presentación que te hizo Rubén. Sí, aparte. Vamos a hacer a ciencia cierta cuando los doctores Herrero y Fernández, con buen criterio, porque si vamos a decir... ¿Y qué pasa en las demás salas? Eso es lo que quería preguntar yo. Cuando se presenta la cautelar en las otras salas. No ven el peligro en la demora, es decir, una persona de 87, 90 años, tiene todo el tipo del mundo para esperar. Explica un poquito. Cartón, porque... cobrando la mínima. Acá vamos a decir una cosa. No, explica un poquitito para cuáles son las cláusulas que exige para presentar una cautelar. Bueno, las medidas cautelares necesitan verosimilitud en el derecho, es decir, que el derecho está, reconocido. Tiene que haber un peligro en la demora que justifique la indefensión del otro, porque vos no lo dejás defenderte. Decía, antes no lo dejás defender, por eso una medida cautelar dictada en primera instancia en 4 meses sale. Tiene que haber peligro en la demora, que una persona de 80, 85 años y que le están pagando la mínima con 2.700 pesos, yo me parece que el peligro en la demora está acreditado. Por supuesto. O si no, si hay gente que está sufriendo enfermedades terminales y no puede esperar 5 años para cobrar. Por ahí salió en la capital, en Rosario, un comentario que yo hice que no le gustó a nadie, incluso cuando entré al tribunal me miraron todo de costado. Yo le dije, bueno, si algún juez piensa que con 2.700 pesos se puede vivir, que renuncie al resto del sueldo de él y viva con 2.700 pesos, como tiene que vivir el jubilado, al cual está denegando la cautelar. Bueno, se me enojaron, me dejaron de dirigir la palabra. Pero es una realidad, esa es una realidad. Y después la contracautela, que en este caso, tratarse de un derecho alimentario no es algo que se pueda exigir. Como tampoco se le exige al trabajador cuando inicia una demanda, es lo mismo. No hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Es decir, ¿dónde radica el problema que causó tanto enojo? Dicho sea de paso, está durmiendo el sueño de los santos inocentes en el despacho del ministro Lorenzetti, el expediente de Rosso todavía, un recurso de queja, que no vendría mal que la Corte resuelva y diga si corresponde o no, pero no dice ni sí ni no. Ya tuvo dictamen de la Procuración, el dictamen fue hace un año y medio, creo, una cosa así, hace poquito tiempo. Menos mal que el artículo 43 de la Constitución tenemos en cuenta que ampara ese derecho. Pero aparte de eso, el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, los estados se comprometen a una justicia eficaz, expedita y efectiva de justicia. Estados se comprometen. Claro, pero acá hay otro tema también, que una medida cautelar es distinto a un juicio, de conocimiento pleno. Acá no hay prueba, no hay nada. Acá tiene que establecer el derecho. Ya está establecido. Ya hay jurisprudencia. La urgencia. Se prueba la urgencia, ya está. No hay que hacer una gran evaluación que necesite un despliegue. Perfecto. Por ahí lo que ANSES opuso fue el tema de insuficiencia de recursos. Pero los recursos se están gastando en otra cosa. Claro, si yo no puedo decir hoy no tengo plata para pagarte, pero yo me voy la semana que viene a Europa. No, pará. Sí. No, vos sabés que casualmente le decía y leía que la señora presidente firmó un decreto en el cual le aumentó el 50% el desarraigo, 50%, solamente por desarraigo 4.239 pesos. Sí. Y después los viáticos, le ajustó también un 50,1%. Pero eso no es inflación, Rubén, ¿por qué? Y bueno, no sé, pregúntale a ella, porque la verdad que no sé. Porque, o firma cuando está en pedo, o es loca y no sabe lo que firma, porque dice una cosa y hace otra. Y encima de eso, vos fíjate que al jubilado le dio el 11% de un mísero sueldo de 2.400 pesos que cobraba. Bueno, ahí es una cosa que yo vengo diciéndolo, Rubén, no sé si recordás, desde el 2009. Que tú decías, no, si las jubilaciones aumentan bien, digo, esperate que empecemos a pasar miserias fiscales y vamos a ver si van a seguir los sueldos o no. No, pero aparte que no es un sueldo. No, que cuando es empiece, una cosa no, prácticamente... Los sueldos de trabajador activo. ¿Por qué? Porque el coeficiente, es decir, el cálculo para determinar la movilidad de la jubilación viene entre el cálculo de la masa de aportantes, es decir, el nivel general de remuneraciones, y también se tiene en cuenta es decir, cuánto es la recaudación fiscal. Entonces yo le venía diciendo del 2009, creo, cuando empieza a flaquear la recaudación fiscal, va a haber lo que va a dar de aumento, y ahí lo tenemos. Ahora vos fíjate que la recaudación fiscal, ¿cómo no va a flaquear cuando vos tenés el Ministerio de Justicia, la justicia es la que tiene que velar por el derecho, ¿o no? Sí. Bueno, el Ministerio de Justicia tiene 8.000, de 3.700, se fue a 8.700 empleados, de los cuales las tres cuartas partes son empleos precarios que no sufren descuento jubilatorio. Entonces, más allá de que hay muchísimos ñoquis ahí, que es un hecho político, a mí eso me suena empleado en negro. No, a mí también. Ah, bueno, no sé, me sonó. No, estoy equivocado. No, pero sí. Escúchame, si el que tiene que cuidar las ovejas es el lobo. Ah, ¿y bueno, sabés cuánta oveja queda al final de la cuida? Bueno, se las come todas. Y bueno, acá pasa lo mismo. Le están dando con la escofina los dientes, porque a la realidad, si una persona no le hacen los aportes de la Seguridad Social y está trabajando... Ah, no, pero tienen su premio después. Al fin, cuando llegan a los 65 años, los jubilan sin haber aportado nunca. Está bien. Y esto es lo que quieren para el futuro. Es decir, terminar con el sistema jubilatorio y con los derechos de los jubilados que están insertos en el artículo 14 bis. Por supuesto que la excusa va a ser la falta de dinero y hacer lo que sería un subsidio a la vejez, que sería una mínima para todo el mundo. Claro, pero ya está el subsidio a la vejez. Ya sé, si el 80% de los jubilados en el año 2003 estaba por arriba de la mínima y hoy el 80% está en la mínima. En la mínima. Claro, pasa que no se han actualizado. Justamente es una de las cuestiones que viene a corregir la medida cautelar que se presentó en su momento, y es por ese motivo que fue otorgada, ¿no es cierto? Porque una cosa es el dogma, es decir, dogmáticamente vamos a los libros, vamos al andamiaje jurídico. Y después otra cosa es la realidad. Yo puedo tener todo un andamiaje espectacularmente armado dentro de un razonamiento jurídico y ético, pero cuando lo llevo a la realidad me dice otra cosa. Yo puedo decir, agarro todos los índices de pobreza. Una persona dice el índice que puede comer con 6 pesos por día. Me puse toda la construcción jurídica que quiere, pero cuando quiere comer con 6 pesos, no puede. Es decir, una cosa es el dogma y otra cosa la realidad. Y acá estamos confundiendo dogma con realidad, porque la gente... O bien. Esto es como si queremos escuchar con la nariz Y respirar por la oreja. Lo mismo. Y una cosa así. Eso es lo que no está cuadrando. No cuadra. Por ahí, lo que se dice no condice. La primera vez que yo escucho, yo tengo 48 años, soy un pibe todavía. Bueno, mirá cómo me saca. Cómo me saca mano acá. Ya sea la diferenciación. Vos sos un viejo. Nada más. Yo soy un pibe, pero nunca viví un gobierno, ni siquiera con los militares, ni siquiera gobierno militar. Pero yo a los 13 años subí al gobierno militar y yo tenía conciencia. Vos sabés que los gobiernos militares. Yo, para los militares, fui el industrial del juicio. Sí, no, ya lo sé eso. No, pero yo fui el único que se animó a hacerle juicio a los militares cuando gobernaban ellos. Y después soy cualquier cosa, ¿viste? Pero el que puso las que había que poner en ese momento fue este estúpido. Y había que ponerlas. Y las puse, y muchos hoy jubilados de mi gremio, ganaron sus derechos y cobraron lo que tenían que cobrar a través de la defensa que le hice yo en la justicia. Porque había justicia. Había en aquel entonces justicia. Acá, por lo menos era independiente. Más allá de lo que eran los militares, la justicia fallaba a quien tenía la razón. Y ahí es lo que voy yo. Yo lo que nunca he visto que, por ejemplo, salgan a se hace una cadena nacional o salga cualquier político a hablar de política, a hablar con los ciudadanos y demás, y que vos sentás a un chico de 5 años, siento mi nene que tiene 9. Y es hincha de Ñu con 9 años, no, todavía no se despertó que tiene que ser hincha de Central. Y lo mira, y me dice, te me está mintiendo. Un chico de 9 años se da cuenta. Es decir, objetivamente, nunca viví eso yo, de decir, no, uno más o menos decía, había un discurso verosímil. Ahora ni eso, Doña Pepa se da cuenta que esto me están diciendo, porque Doña Pepa va al supermercado y lo que le dijeron en televisión hace 10 minutos, bueno, voy a comprar a papa 5 pesos, no está la papa 5, el pan a 10 tampoco está. Entonces, yo no alcanzo a entender por allí, no todo es malo. El tema de los jubilados específicamente siempre fue un problema, no solamente de este gobierno, sino de los de atrás también. Vienen pegándole parejo y duro, y simplemente por el hecho que sale barato. Sale barato políticamente, el costo político que tiene que asumir el dirigente o el gobernante que le pega al jubilado es bajo. Momentáneamente no le puede hacer paro, porque no está organizado para el reclamo. Más vale subsidia a los tipos que los entretiene y los lleva a pasear como a los perros. Exactamente. Y el otro tema es que el jubilado, después de los 70 años, no tiene la obligación de votar. Y también hay muchos jubilados que no votan. Entonces, el costo político que le significa al que está en el poder de hacer un despliegue de presupuesto hacia el jubilado, prefiere chorearse la plata o ponerla para otra cosa donde le signifique más votos. Entonces, no debería ser así, porque el Estado no tiene que actuar de esa manera. De ahí la asignación universal del ANSES, que se podría pagar del presupuesto de acción social. El desarrollo social tiene que pagar. Claro. Eso, ¿no? Y bueno, pero lo paga el jubilado. De ahí los préstamos baratos para la vivienda, que le presta el ANSES, le presta del Fondo de Sustentabilidad, de Garantía y Sustentabilidad, cada 2 pesos le devuelven 50 centavos. En función del interés que cobran con la inflación que hay. De ahí, plan jefe y jefa, plan embarazo, plan. Son votos. En cambio, claro. al jubilado lo chorean. Le chorean a él y para darle a los demás. Estos son hot robin. Le chorean al pobre para darle al otro pobre. Y no después, le chorean después, al rico. Después de otra cosa, usted puede. Bueno, debes ver. Un error. Es decir, todo el sistema, esto es muy importante, todo el sistema para discutir un reajuste de haberes está hecho y pensado por el legislador en base a un error en la liquidación. Es decir, en base a que el Estado buenamente se equivoca en una liquidación, entonces tiene que haber un sistema jurídico para poder corregir ese error. Pero hablando de un error, no hablando de, cuando hablamos de un error sistemático y constante durante 20 años, dejó de ser un error. Entonces no podemos tomar un procedimiento que está concebido para tener a alguien estado del otro lado que actúa de buena fe y que comete un error, a uno que está haciendo cuenta, ¿qué me conviene más? ¿Un empréstito que le pide al Club París o deberle más al jubilado? No, el jubilado me sale más barato. Y va el jubilado. Y por ahí se muere, no tiene heredero y me queda para mí. Por ahí se muere, bueno, que y tiene que hacer un sucesor, no, de 5 años y se lo paga otro de 20. No sé si allá en Rosario los jubilados viven como acá, pasa como acá. Acá cada 10 juicios que salen, 5 de los jubilados ya están muertos. Bueno, yo te voy a comentar algo para que una diferencia que tener de Rosario acá, allá es peor. Por ejemplo. Entonces los rosarios no duramos menos. No, es peor por lo siguiente. Sale una sentencia de cámara. Sí. Dice que le paguen. Bueno, acá baja el juzgado de primera instancia, el juez ordena, lo el manda. Rosario, acá baja el juzgado de primera instancia y el juzgado de primera instancia lo manda a liquidar. En Rosario, el expediente viene de Capital Federal hasta Rosario. y va a calle al tribunal de Calle Oroño, hasta el depósito. Del depósito tiene que pasar al de calle Entre Ríos y Santa Fe. Después de allí se lo dan al abogado de ANSES, que a su vez lo tienen que mandar de vuelta para acá, porque la liquidación de sentencia está acá en calle, acá está en Paseo Colón. Y en que entre que lo agarra el abogado y sigue, si está, hace todo el circuito para llegar a 15 cuadras, pasa un año y medio. Y todas en el 90 terminan en ejecución. Sí, pero yo te pregunto, cuando sale el juicio, cada 10, ¿cuántos ya están muertos? Y 4, seguro. Acá es más o menos el promedio 5 y 6, ¿eh? 4 seguro, 4 seguro, segurísimo 4. Pasa que son largos. Y hay en algunos que muere el titular, se le hace cónyuge, la pensión, sí. Muere el cónyuge y tiene que hacer la sucesión, y ahí, la ahí sucesión donde, para que puedan cobrar los herederos. Y ahí donde se determina. Y ahí donde se lleva 18 años de juicio. Claro. Justicia rápida, veloz y efectiva. Artículo 25 de la, no, es que, de la del bueno, Pacto de San José de Costa Rica. Esa plantea, ese jubilado que murió sin cobrar lo que se le debía. Estuvo viviendo mal 5, 6, 7, 10 años. ¿Y eso cómo se lo devuelves? Si después ya no está más. ¿Qué le va a dar la plata al nieto? Ahora yo pregunto, ¿eso no son delitos de lesa humanidad, el exterminio del jubilado? Porque la tortura está tipificada en los pactos internacionales, no solamente la tortura física. La tortura física es una de las torturas. Está la psíquica, está la moral. La moral. Hoy, el jubilado no se siente un paria en su propio país, desprotegido totalmente por no tener justicia. Porque acá no se está violando una ley. Estamos mucho más jodidos todavía. Estamos, un derecho humano estamos violando. Se está violando. Un derecho humano contemplado en varios pactos internacionales. Pero también se está violando la Constitución Nacional. Porque el artículo 14 bis es el que garantiza la movilidad en los saberes de los jubilados. Pero ahí está. El tema este de la movilidad hoy con la nueva ley de movilidad que hoy... Que no hablé de ley de movilidad, si eso es la ley de movilidad yo soy Juana de Arco, hermano. Pero vamos a hablar de la parte dogmática. Por eso estoy diciendo, es decir, una cosa... Ellos le hablan, esto es como decirle café con leche a lo que era, ¿te acordás vos? La cascarilla. No, sí. Una cosa es la cascarilla, otra cosa es café con leche. Sí, sí. Dejémonos de joder. Claro, no, ellos le llaman movilidad. ¿Y dónde está la movilidad? La movilidad, la proporcionalidad que debe haber entre el haber del jubilado, el puesto que trabajó, que fue la ley reglamentaria, la 14.499, sí. Y el hombre que está trabajando, el que continúa trabajando en el puesto de él. Esa era la movilidad, artículo 2 de esa ley. Sí. Esa ley fue la reglamentaria. 68 lo bajaron de un gomerazo. Y... Por un decreto. Por un decreto. Un decreto no puede derogar una ley. ¿Te das cuenta que hay... Hay trampas por donde vos la busques? Algún día pondremos las cosas en su lugar cuando el jubilado se organice. Cuando nos podamos organizar, yo te puedo asegurar que vamos a ver y vamos a hacer que no persigan a los abogados y mucho menos a los jueces. Yo me siento perseguido. Digo, es decir, a mí me sería mucho más fácil, es decir, económicamente hablando, a mí me significaría mucho mejor rédito económico que la medida cautelar nunca salga. Claro. O que nunca haya salido. Lo que yo le explicaba hoy a Jorge Macri. Nunca haya salido. Voy a tener mejor rédito económico. Ahora voy a hablar mal de tus colegas. Cuando salió lo tuyo... Yo lo hice igual. Porque uno cuando salió lo tuyo, ¿qué hice? Yo me fui a la Asociación de Abogados Previsionalistas. Tuve un cartel ahí en la calle Corrientes. Me fui a hablar ahí con la presidenta. Le digo, mire, sería importante que todos los abogados presentaran esta medida porque se le terminaría, digamos, el perjuicio a la persona que litiga y después, cuando salga la cuestión de fondo, se cobre el retroactivo. Sacaron un poco más que corriendo de allí. ¿Sabe por qué, Rubén? Y yo le mencioné CAPA y dijo, CAPA, 434 pesos. Es que no es 34 pesos. Sí, sí, ya yo sé. Te voy a... No, pero aparte de eso, pero esta... la excusa. Claro, pero esta medida cautelar era la punta del ovillo. Yo solamente pedía Badaro, pero no solamente se puede pedir por medida cautelar el caso Badaro, sino también se puede aplicar la redeterminación de la vida inicial de la misma manera, porque son simplemente una cuenta objetiva, que yo se la llevo hecha y todo. y se actualizarían en 4 meses y después quedaría nada más para cobrar de retroactivo los 2 años desde que se inició la, el reclamo. Nada más. Y ese, ahí está el problema. Claro, ahí, porque ahí, estaba, ahí se corta la acumulación está, y se corta el ahorro. Y ahí se corta el negocio. ¿De qué? Pues ya lo sé. Y bueno, debemos ser los únicos locos que proponemos una acción de clase o que patito, proponemos algo que se termine. Y ellos te hablan que nosotros somos una industria de juicio. Sí. Y ellos son los que promueven esto. Y claro, para que haya una industria de juicio, debe de un lado, de una de las partes, debe haber un incumplimiento de la ley. Pero aparte, si vos que son una industria, alguien te tiene que dar la materia prima, porque yo tengo entendido que ahora hay despelote porque no vienen la materia prima para ciertas cosas y no se pueden fabricar, ¿no es cierto? Y aparte hay otra entonces, cosa, si el que te da la materia prima es el gobierno que no cumple con la Constitución y las leyes... Ya, hablando de la industria de juicio, cuando hablaban del tema jubilados y hablaban de industria de juicio, se olvidaron de algo muy importante para que... pueda existir la industria de un juicio y que no sea un delito cumplido por una de las partes, debe ser algo accidental y algo casual. Un ejemplo, decían de las ART un accidente de trabajo, es algo casual. Entonces había toda una organización para hacer el reclamo, industria de juicio, bárbaro. Un accidente de tránsito, puede ser sí, porque es un accidente, es algo casual. Ahora, esto no es casual. Si un tipo le tiene que pagar 10, le pagas 2, ¿qué pretende? ¿Que se te quede sentado y que te mira, bueno, te dame 2 nada más? No. Va a iniciar un reclamo. Y si vos agarrarle, a eso le llama industria del juicio, y le querés echar la culpa que hace el reclamo y no vos que le pagás 2 pesos, me parece que estamos equivocados. Así es. Siempre se ponen de víctimas. Claro, pero ahí está, dicen la industria del juicio. Pero la industria del juicio está generada porque paga 2 pesos. Acá el leproso se me está durmiendo. No. Perdón, me hablo un poco. Ponle el partido. Tengo la grabación del partido Central News. ¿Lo querés ver? No. Eso no lo querés ver. No estamos para maltratar a los chicos. Todo lo contrario. ¿Quieres escuchar a algún oyente? Vamos a escuchar a algunos oyentes. Después cerramos con el doctor Luis Sassani, abogado previsionalista. Que se desarrolla su actividad en la ciudad de Rosario, pero también está acá muchas veces acá en Buenos Aires, y colabora con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, y está participando del programa de Rubén hasta las 21 con su hijo Luisito. Escuchamos mensajes en tiempo nacional, 4535-5999, y seguramente anda preparando un saludo porque seguro que te están escuchando en Rosario y tenés que saludar a tu mamá, a tu abuelo, a todos esos. Dale. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Libros, arañas, platería, broncería y más. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Saludos a Tiempo Nacional. Muchísimas felicitaciones. Debemos exigir en todos los foros el inmediato retiro de las tropas de la NATO, de las fronteras con Rusia, que ahora es santa, y pedirles a los que no hacen nada que salgan a manifestar por Cristo y por la paz, con las banderas blancas, con la cruz celeste de nuestro Señor, porque los argentinos estamos condenados a gobernar el mundo. Alberto de Morón, muchísimas gracias. Sí, buenas noches para el programa de Tiempo Nacional, un feliz cumpleaños para Giovannini y un saludo a todos los que integran la mesa. Y quería opinar sobre el servicio militar obligatorio. Qué bien que estaría que vuelva. Yo hice el servicio militar en tiempo de Malvinas y no me arrepiento de haberlo hecho. A los pibes los destetan de los padres y aprenden a ser hombres. Aprenden a ser hombres. Y qué bien el hombre ese que estuvo el otro día hablando con Giovannini, el suboficial retirado, que tendría que ser 3 o 4 meses, muy bien, así tendría que ser, pero tendría que existir el servicio militar. Y hay que tener bien formado a los soldados para defender a la patria. Nosotros tenemos que volver a tener fuerza armada, pero bien, no la que pasó, la que pasamos. No la que pasamos, que fue un desastre y todos sabemos lo que pasó. Muchísimas gracias por todos. Los escucho todas las noches, tengo 50 años, mi nombre es Carlos, de Casanova. Muchas gracias. Sí, un feliz cumpleaños para Rubén Giovannini. Le desea Dora de San Justo La Matanza, y esposo y, y hijo. Feliz cumpleaños. Muy buenas noches. Feliz cumpleaños. Le habla Sara de Flores, una peronista de corazón, y sabe muy bien la palabra que decía nuestra madre, maestra Evita. ¿Cómo están, mi querido descamisado? Los quiero mucho, lo amo, lo felicito. 100 años de vida, porque necesitamos. Yo quizás no lo vaya a ver, pero no importa. Usted tiene que estar ahí. Y ahí estamos. Los quiero, un beso a Macri, a usted, los amo, chao, chao. Sí, Rubén, Macri, muy bueno programa. Otra vez surgió en los medios el tema del servicio militar obligatorio. Ojalá, ojalá que no quede en el olvido, que se retome, por supuesto, con las mejoras necesarias, pero los cientos de miles de adolescentes que no trabajan ni estudian, lo digo como docente, necesitan imperiosamente el servicio militar obligatorio, que no solo le da una formación en su cuerpo, en su destreza, sino también una formación en oficio, una formación en lo que es el principio del orden, del honor. Y ojalá que esto, que usted también pueda sacar notas y hablar del tema. Gracias por el programa. Hola Giovannini, ayer no me pude comunicar, un beso enorme y feliz cumpleaños. De hoy tengo una calentura. Resulta, en Ezeiza están construyendo una catedral. Ya Debido puso más de 30 millones de pesos. Escuché hablar al Obispado de Lomas de Zamora que no están autorizados. No se puede construir una catedral. Pero ya se pasaron los límites. Eso está terminantemente prohibido, tienen que pedir permiso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Ya la están construyendo. Es una vergüenza para el Papa Francisco que se entere de esto. Y Debido, ¿de dónde la sacó la plata? ¿De la que tiene guardada que los robó a todos o la sacaron de ANSES? La verdad que ya se fueron al este gobierno. Un beso grande. Un saludo a Tiempo Nacional. Sigamos con Maradona, porque la cosa está mal. Colaboren los famosos hasta que empiece el Mundial. Lo dijo su santidad. Nos tienen desinformados, nos confunden y entretienen, y el pueblo acepta callado. Ellos están preparados por lo que pueda pasar. Si el pueblo un día reacciona, lo van a querer parar. El batallón militante ya está provisto de balas. Aníbal con los Barra Brava y la Gran Milagro Sala. Con los narcos y sicarios tienen todo el armamento, pero cuando menos piensen les tronará el escarmiento. Buenas noches, Rubén y equipo, Carlos de Belgrano, viajando como siempre. Me espero durante su cumpleaños, que bueno, que lo pase con felicidad, que tenga un buen cumpleaños, un buen día. Y Rubén, me gustaría que me haga reír un poco como la otra vez. Escuché el mensaje de la presidenta y le dice a los trigueros que les devuelve la retención. La cobra y la devuelve. A ver, una mente brillante, inteligente, pensando un poquito. Si la va a devolver, ¿para qué la cobra? Y yo sé que usted me va a hacer reír con esto. Feliz cumpleaños de nuevo. Como siempre, muy bueno el programa. Adelante. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Soy Vicente de Busaco. A todos, Dios nos bendiga. Feliz cumpleaños, Giovannini. Dios promete muchos años de vida, larga vida y feliz, muchos años felices en esta tierra. A quien honra a los padres, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrar a los mayores, que tengan una vida digna, no que se mueran de hambre o no puedan comprar los remedios de la ancianidad. Estás agradando a Dios, siempre pensá eso, seguí en tu lucha con la intención de agradar a Dios, que pide el cuarto mandamiento: los padres ayuden a los hijos ayuden a los padres, para tener muchos años de vida feliz ya en esta tierra y después la felicidad del cielo. Gracias, buenas noches. Señor Giovannini, en el día de su cumpleaños, un abrazo grandote. Le habla Rubén de San Miguel. Que la pase un buen día, ¿eh? Y adelante, no afloje. Un abrazo. Rubén, buenas tardes. Mira, quería agregarte algo, porque esta gente del Senado, un integrante de ellos, está proponiendo nuevamente el servicio militar. Es una buena idea, pero entre los puntos que están colocando es darle al posible soldado la suma de 5.000 pesos, es decir, que en vez de tener autoridad para decidir sobre la gente que tiene que cumplir una cosa obligatoria para defender a la patria, están rogándoles con plata. No podemos, digamos, aceptar esa burrada, porque es una burrada eso. El hombre está a disposición de la patria. Y así, de esa manera, ese hombre va a tener un poquito de respeto a la soberanía de la nación. Hola, Tiempo Nacional. Bueno, todo bien que estemos en la línea nacional con el Momo Venegas y demás, pero acá hay un peligro de la izquierda trotskista, que es el Partido Obrero, que son todos sionistas infiltrados con los apellidos cambiados. Pitrola, Ramal, empezando por Altamira, que es verdaderos apellidos, y lamentablemente sacaron más votos que los justicialistas en la última elección. Ahí está el problema. Buenas noches, Jorge Rubén, mi amigo Espinola. Un gran abrazo a todos y a la Jorge de Mayecer. Estos señores sinvergüenzos que están instalados ahí en el obelisco, que dicen que son para que el gobierno es una huelga contra Macri, porque quiere que Macri le dé a toda esta manga de atorrantes que no laburan nunca. Y mire, si hacemos un censo en la villa, hay 85% extranjeros y 15% argentinos. Y viene con la sínfora de que el gobierno tiene que dar todo, pero es contra el gobierno de Macri. Que lo que tiene que hacer Macri es desalojarlo como corresponde. Si el gobierno lo trae, que el gobierno nacional le dé la vivienda que corresponde, no que nos están llenando. Ya no se puede pasar por la autopista India, no tenemos pegado. El día que yo grabé un embotellamiento, van a robar a todo, como siempre pasa, como tiene que levantar el peaje de Dosú debido a los grandes robos que hay. Nuevamente, buenas noches, Giovannini, Macri, Carlos de Belgrano. Estaba escuchando el programa y ese señor que dijo Giovannini que no siempre odio hablando mal de la presidenta. Pregunto, cuando ella se hace anunciar en sus discursos la presidenta de los 40 millones de argentinos, ¿qué es lo que siembra la señora cuando jamás, desde que están ellos en el gobierno, acudieron a una exposición rural, en la rural de Buenos Aires, donde se vende todos los animales y se trata del campo, todo lo que le está dando de vivir a ella, a la cámpora y a todos sus acólitos? Sí, Rubén, habla Fernando de Moreno. Mirá, te felicito lo de Patti. Patti cayó en la Fiscalía 1, en la Fiscalía 1 de San Martín. Ahí van todo lo que tienen que ver con lo político. Y el fiscal de garantía es Sheba, con doble B larga, bien Tano, bien de las mafias. Y el instructor judicial es Mangione, también debe ser calabrés. Son corruptos, son delincuentes, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y la mujer del fiscal de garantía, Sheba, su señora, es fiscal de la Fiscalía número 2, al lado. Buenas noches, compañero Carlos de Avellaneda, saludos y salud para todos. Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que, bueno, estuve escuchando hoy con... Gracias, señor Giovannini, señor Macri, por dejarnos expresar. Habla Raúl Giralde de Roque Pérez. Ustedes ya saben qué pienso de los juegos de azar. La denuncia de la cornisa de hace un mes, yo la había realizado en el 2010. Por eso es que un día me echaron del bingo de Palermo. Muchas gracias y perdone la molestia. Giraldez, usted sabe muy bien que para nosotros no es ninguna molestia que usted llame a este programa. Muy por el contrario, para nosotros es un orgullo que una persona de Roque Pérez nos llame, nos escuche y difunda nuestro programa, porque usted tiene un periódico y sabemos muy bien que usted es una persona muy querida en Roque Pérez y que, aparte de eso, difunde este programa. Yo quería también comentarle a un oyente que no tengo el nombre, una señora española que ayer dejó un mensaje para vos de felicitaciones por el cumpleaños y te quería cantar una canción y se le cortó el mensaje. Y hoy vuelve a dejar el mensaje, te la quería cantar entera la canción y se le volvió a cortar. Así que no se lo vamos a pasar, a ver si intenta de nuevo. Nosotros en cuanto lo tengamos grabado se lo pasamos al aire. Hola, hola Giovannini. Feliz cumpleaños. Este es para la señora Cristina Fernández, presidenta, que empiece a colgar los cuadritos de todos los asesinatos que hubo en estos 10 años ganados. No le van a alcanzar la vida para colgar los cuadritos, ¿eh? Soy Willy de Ramos Mejía. Bueno, solamente para saludarlo por su cumpleaños, aunque fue ayer, pero... Feliz cumpleaños, un día atrasado, pero bueno, creo que vale, igual. Y bueno, era eso nomás. Por ahí la semana que viene me doy una vuelta por el instituto y por ahí nos vemos. Todo depende de cómo maneje mis horarios. Bueno, me voy a dar una vuelta por ahí, en la calle Sarmiento. Hola, buenas noches a Tiempo Nacional. Un saludo para Rubén Giovannini. Que tenga un hermoso día y muchas felicidades en su día. Teresa de San Telmo. Gracias. Rubén, te felicito por el cumpleaños. Te deseo muchas felicidades. Y seguí siempre fuerte y adelante con el tema este que de los jubilados. Yo te voy a decir, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste vos con respecto a ese que habló defendiendo a la presidenta. Cuando la presidenta nos tiene un odio a los jubilados que no los puede ni ver. Qué lástima que no te dijo qué pasa con los hijos de Luis de Lía. Entre los tres se estaban llevando 70 mil pesos por mes, se estaban llevando. Y ahora, con el 30% de aumento que le dan, se van a llevar 100 mil pesos por mes. ¿Qué te parece? Porque a nosotros nos arreglaron con un 11%. ¿Por qué no te dijo eso? Eso no lo dicen, ¿no? Y viste lo que dijo Delía, que yo ni siquiera soy presidente, candidato a presidente, tiene que hacer lo que dicen ellos. Así que mira, qué suerte para los argentinos y para los jubilados. Te hablo Antonio de Bragado, gracias querido. Chao. Horas 20:54, se nos va el programa, se nos va. Rubén, estos eran los oyentes de Tiempo Nacional y debe haber más oyentes y los vamos a pasar en el día de mañana. Lamentablemente cada vez nos queda más corto. El jueves el general Perón se va a hacer cargo del programa. Sí, sí, el jueves va a estar con ustedes el general Juan, el teniente general, no le saquemos grado porque teniente general, no sea como Cristina, que a Belgrano de general lo bajó a doctor. Y lo más lindo que como ella, ni siquiera se había recibido de doctor. ¿Qué sé yo? Bueno. Sigamos, escuche el día lunes primero, el jueves primero el programa. Yo se los aconsejo, no va a tener desperdicio. Aparte lo hace uno de los estadistas más grandes que tuvo la Argentina. Por eso tampoco general, va a haber, por ser primero de mayo, tampoco va a haber radio abierta ni marcha, no vayan para tribunales. Y aparte no llamen, o si quieren llamar al otro día, para opinar sobre el tema de... Sí, no va a haber recepción de llamados. No va a haber recepción de llamados. Así. Gracias Luis por haber venido, te esperamos en cualquier momento. Bueno. Vos sos parte también. Te comprometo ya en el aire a que me vayas preparando un reclamo ante la Corte que vamos a tratar de que lo firmen las autoridades de la CGT el día del plenario, que va a ser el 4 de junio. Y te vamos a requerir tu presencia en ese plenario. No hay problema, ahí estaré. Y que elabores una... un reclamo ante la Corte, una denuncia ante la Corte, concretamente como una especie de amparo ante la Corte, aplicando el persaltum, como sea, pero ante la negación de justicia por artículo 48, creo que es la ley, sí, del año 58, eso se llama negación de justicia. De negación de justicia. De negación de justicia, y eso nos habilita a exigirle a la Corte que falle. Y después ante los tribunales internacionales también. Ahí hemos hecho denuncia, pero vamos primero a intentar acá, porque acá tienen que ellos definir la situación. Muy bien, se nos hizo la hora, Luchi. No podés ni saludar a Rosario, ¿eh? Yo te saludo yo en nombre tuyo, ¿eh? Un abrazo grande para todos, Rosario. Y le pedimos disculpas a los 28 que quedaron afuera, que son los mensajes que nos mandó nuestros oyentes. Mañana estaremos acá a partir de las 19, que desde en Radio Belgrano ya llega la Danza de la Fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano. AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio. Colombraro, hermanos, una empresa argentina como el tango, presenta...